Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores. Estamos con ustedes en Acompañando la Mañana. Hoy, martes 30 de octubre, estamos celebrando a San Alonso. Si alguien tiene un Alonso que lo quiera saludar o algún aviso que ustedes quieran que nosotros les ayudemos, nos pueden llamar al 41-2222-363. También la página web www.espaciosfm.cl y nuestro WhatsApp, el más 569-567-39535. Como les estaba diciendo, si ustedes nos necesitan mandar algún aviso, algún mensaje, o si por último nos quieren hacer alguna sugerencia, llámenos por favor y aquí nosotros les vamos a atender lo mejor que se pueda. Tengo aquí a mi lado a mi amiga panelista, Carmencita. Ella se va a presentar delante de ustedes. Buenos días. Acá estamos de nuevo en la radio para informarles de las cosas y también para entretenerlas un poco. Y el día no los ha acompañado, el tiempo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y los que están enfermitos, hay que darse ánimo porque ya, como el dicho, vienen tiempos mejores. No, y la primavera no se portaba muy bien, pero viene el verano, a lo mejor en una de esas. Ojalá, porque es que estamos viviendo en un mundo tropical. Sí, pues, el tropiconce, como le llaman. Exactamente. Ya, eso sería ya. Todo. Bueno, yo voy a leer un aviso para acá de utilidad pública que dice: se arrienda pieza amoblada a señorita que vive, ve, que estudie y trabaje, porque de que vive, vive. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina, dice. Interesado, llamar al 41-2160-562 o al 94-89-52958. Esto está a minutos de las universidades, dice, e institutos. Bueno, si alguien necesita rentar una pieza, ya sea una niña, un estudiante, un joven, acá tenemos el aviso y lo vamos a estar pasando durante toda la mañana para que así ustedes tengan la posibilidad de llamar a esta persona. Bueno, hoy día tenemos un panelista menos. Por lo tanto, ya el... ¿Ah? Sí, pues. Sí, así que por lo tanto acá nuestro compañero Ricardo ya se nos fue de paseo y que lo pase bien, no sé cómo estará el tiempo, dónde fue, pero que lo pase lindo de todas maneras. Así que por lo tanto no vamos a tener la numerología por hoy día. Por hoy día sí, y él estaba muy contento porque iba a ir de paseo. Sí, no, se merece también. Lo importante es que no se los vaya a resfriar nomás. Ojalá, porque ahí sí que estamos mal. Hasta ahí nomás los llega. Bueno, vamos ahora a una pausa musical. Seguimos en la compañía de Espacios FM 107.3. Reitero, el teléfono, el 41-22-22-363. La página web, www.espaciosfm.cl. Y nuestro WhatsApp, más 569-567-39535. Recuerde que hoy día estamos saludando a los Alonso. Bueno, vamos a leer un poquito de actualidad. Tenemos aquí, dice, esto es sobre las pensiones, Carmencita. ¿Has escuchado eso, no? Sí, vamos. La reforma de las pensiones. Mira, dice, propuesta que busca aumentar las pensiones básicas solidarias e incrementar la cotización. Incluirá además un aumento de 0,2 puntos porcentuales a cargo del empleador para financiar una pensión adicional. Para aquellos adultos mayores que por sufrir una dependencia severa requieran un apoyo especial. ¿Cómo lo entiende usted este? Fíjate que dice, para aquellos adultos mayores que por sufrir una dependencia severa requieran un apoyo especial. A mí me da la impresión que a lo mejor los adultos mayores que estén más enfermitos, que vayan aumentando la edad, que vayan ocupando más medicamentos, y a lo mejor para ellos hay un apoyo especial. Bueno. Ojalá que sea así. Sí, yo, bueno. Pero yo escuché, no le puedo decir quién, o sea, un diputado, pero no me acuerdo. No te recuerdas. Que dijo que todo lo que estaban haciendo de esto de las AFP y para subir las pensiones, eso lo iban a ver y a pasar su buen tiempo, porque la generación de nosotros no lo iba a ver, no lo vamos a ver. Solamente lo van a ver, él dio un ejemplo, los niños que tienen 12 años, a la edad que van a tener de nosotros, puede que lo hagan, pero lamentablemente yo considero que la gente le están dando mucha, o sea, es como un calmante falso. Chuta, qué pena, porque resulta que ahora hay pensiones que son súper bajas, claro. Mira, voy a continuar leyendo algo. Dice, el presidente Sebastián Piñera firmó este lunes el proyecto de ley de reforma al sistema previsional que busca incrementar los ingresos de los pensionados con un aumento de las cotizaciones y más recursos para los adultos mayores más vulnerables. sé, yo eso lo entiendo como ahora, como para ahora, no como... Es que ahí también hablaron los diputados y dijeron que eso tenía que ser ya, o sea, no esperar el próximo año, ni el próximo. Claro. Entonces ellos están viendo que tiene que ser ya en el momento, pero vamos viendo qué va a pasar, pues. ¿De a dónde van a sacar esa plata? A ver, dice acá, es un enorme esfuerzo que hace la sociedad chilena por una causa noble, justa, urgente y necesaria, como es mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y aplicar ese principio de tratar hoy día a nuestros adultos mayores como queremos que nos traten a nosotros mañana, dijo el presidente en un acto en el Palacio de la Moneda. Yo creo que aquí, ay, qué triste, ¿eh? Sí. De repente, a ver, envejecimos así como de un viaje. Es que el tiempo está pasando muy rápido. A mí me da la impresión, Carmencita, de que nosotros, este país tiene muchos adultos mayores. Hartos. Claro. Y día por día más. Claro, entonces... Es que el problema, señora Anita, es que, por ejemplo, están durando los adultos mayores porque por ser adultos mayores ellos no salen mucho a la calle. Entonces están falleciendo la gente joven porque la gente joven es la que, por ejemplo, van a comprar, que aquí, que allá. Dígame, ¿cuánta gente ha fallecido que están en los paraderos esperando la locomoción? Y, o el vehículo que viene, se le cortan los frenos, cosas por el estilo. Entonces, ¿por eso está quedando el adulto mayor? Bueno, claro, porque es que... Bueno, y lo otro también, el principal problema es que ahora los matrimonios no quieren tener muchos hijos. Es que por lo mismo, señora Anita, imagínese lo que significa tener una guagua en los puros pañales, ¿cuánta plata no se va? Sí, eso es verdad. Sí, imagínese lo mismo que la alimentación de una guagua, es como una alimentación de un adulto mayor, porque una alimentación para el adulto mayor es cara. Porque por algo dicen, después volvimos a ser niños. Sí, pues y ahora nosotras las mujeres... O sea, se privilegia más el trabajar, el tener una situación económica mejor, y los hijos se van dejando para después, y muchas veces a nosotras las mujeres no alcanza la edad. Y es que por eso no podemos, por eso hay tanto corruptos con los niños, porque lamentablemente la gente tiene que salir a trabajar, porque con un sueldo no se puede vivir. Y el hombre, cuando no queda la mujer o el hombre, queda sin pega, es peor. Entonces lo más, ellos dejan a los niños y lamentablemente ya no pueden tener nada porque es un sueldo más. Exacto, claro. Entonces imagínense si ganan poco y con el mínimo, ¿usted le va a alcanzar para pagar una persona? No, claro que no. Y es una boca más, como aunque duela, pero es una boca más. Sí, yo creo, no sé, yo creo que esto es algo como, a ver, es como un círculo que estamos ahí encerrados, y eso trae otra consecuencia, sí. Y lo otro trae lo otro, y lo otro, y así. Y es un círculo que va a costar mucho salir. Si no hay voluntad política, va a costar mucho salir. Mucho. Así es que, pero bueno, aquí vamos a ver, tengo entendido que ese proyecto todavía no está aprobado. Claro, se tiene que ir aprobado, pero yo considero, señora Anita, esto deberían de haberlo solucionado. O sea, tratar otro modo para el adulto mayor. Es que subir las pensiones de los adultos mayores es importante. Sí, sí es importante. Pero también hay que ver, obvio es importante, porque imagínese un adulto mayor significa que está enfermo. Y los medicamentos que son tan caros. Significa que hay que estar las 24 horas con un adulto mayor. Aquí tenemos el problema que los medicamentos son muy caros. Sí. Y lo otro, Carmencita, que eso yo lo he vivido en carne propia, que si tú quieres tomarte un medicamento, a ver, yo tengo problemas de hernia al hiato, yo necesito el famoso esomeprazol. Pero si yo lo quiero todos los meses, yo tengo que pagar un bono. Sí. Y eso se toma por año, y es un problema complicado. Es que lamentablemente, por ejemplo, si usted va a un médico particular, un bono para que la vea, otro bono para los exámenes, sí, otro bueno. Bono para, o sea, no hacen el trabajo completo, sino que lo hacen a media. O sea, prácticamente esto es un negocio. Es un negocio, la salud es entonces, un negocio. Entonces, entre ellos, sí, porque, por ejemplo, uno va, por ejemplo, un dentista particular, lo mandan al laboratorio del amigo porque ellos tienen convenio. Bueno, lo que pasa con los médicos también. Entonces, claro. Aquí mismo en el consultorio. Sí. Porque aquí en el consultorio, lamentablemente, hay cosas que no tienen y hay que ir a un médico particular. Sí, yo pienso de que, a ver, o sea, el consultorio es bueno, pero cuando ya hay cosas más complicadas, uno tiene que recurrir afuera. Pero hay gente. Porque acá tampoco hay una gran variedad de medicamentos. Y hay gente, por ejemplo, que no tiene los médicos, señora. No, por eso, o sea, que se necesita como que las pensiones se suban. Claro. Claro. Para poder entonces tener un poder más adquisitivo y a lo mejor así mejoraríamos un poquito más la salud de los adultos mayores. Sí. Y ya no seríamos una carga, porque en el fondo somos una carga, no tan solo para nuestra familia, sino que también para el resto. Sí. Entonces, pero bueno, fíjate que yo acá estoy viendo algo sobre los medicamentos. Dice acá, mientras que un 50% opina que no se debe autorizar la venta de remedios en supermercados, y un 91% está de acuerdo con que el Estado regule la tarifa de los remedios. Así lo revela una encuesta del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Es uno de los países. Espérate, aquí se me fue, pero aquí la vamos a buscar. Porque me parece aquí la vamos a buscar. No, si la vamos a buscar, nada de cosas. Dice, ya, entonces dice. Mientras que un 50% opina que no se debe autorizar la venta de remedios en supermercados y un 91% está de acuerdo con que el Estado regule la tarifa de los remedios, así lo revela una encuesta del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Chile es uno de los países donde las personas tienen más gastos de bolsillo en la adquisición de medicamentos. De medicamentos dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahí está. Sí, claro que necesitamos más medicamentos porque resulta que hay mucha gente adulta también, pues, y entonces se necesita. Ahora no sé, eso de venderlo en los supermercados, ¿qué opinas tú? Yo no sé hasta dónde, qué punto irá a ser bueno, porque siempre, bueno, yo creo que en los supermercados no va a haber un control como la farmacia, porque yo creo que van a estar en la estantería como uno compra cualquier producto. Sí, no, yo entonces se va a usar más como cualquiera va a comprar cualquier remedio y no va a ser controlado. Sí, que bueno, que también tiene que ser remedios que no sean inofensivos, qué sé yo, el clásico. Y bueno, y poner también la aspirina, no sé, remedios que no requieran tanto control. Es que cualquier. Y luego poner una persona ahí. Bueno, ¿y cómo antes, cuando yo me acuerdo de mis años cuando yo era niña, había el que se llamaba el boticario, que le llamaban el, que era la persona que era la que tú ibas ahí y decías, sabe que me pasa esto, me pasa lo otro, y resulta que el caballero de la farmacia, antes le decíamos botica, de la farmacia, él te veía y te lo recetaba, y más encima, si no podía, él te hacía el medicamento. Ah, lo mandaban a hacer. Sí, pues, y él mismo lo hacía. Ya te decían, venga, tenme una horita más y yo le fabrico. Y se hacía el medicamento, Carmencita. Y a lo mejor era más sano. Andábamos re bien, pues. No sé, pero andábamos re bien. Sí. Ellos eran toda una autoridad en eso. Bueno, y lo otro de que yo tengo, a ver, el caso, por ejemplo, yo estuve de vacaciones en Perú. Y resulta que allá tú puedes comprar el medicamento que tú quieras. Tú no necesitas la receta médica. Y tú compras el medicamento que tú quieras ahí. Tú hablas, lo mismo que yo te estaba diciendo ahora, se habla con la persona y se dice, bueno, sabe que me pasa esto, tengo estos síntomas, y te daban el remedio perfectamente. En valor, andamos por ahí nomás. Yeah. O sea, no podemos decir si hay una disminución de valor, un poquito menos, muy poco, pero muy poco. Pero está eso de que uno puede conseguir un remedito, sí, sin porque tener que pagar una consulta médica. Claro, eso es lo importante. Y sí, porque acá por cualquier necesita, hasta por una receta tiene que sacar un bono. Sí, pues, claro. Sí, yo a veces yo me siento en serios problemas para yo sacar mi medicamento. Es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo, que uno va acá al consultorio y uno un ejemplo, ya yo voy y el doctor me dice, ¿qué le duele? Yo le digo, ¿sabe? Por ejemplo, me duele la cabeza, pero ¿sabe que siento un síntoma en la espalda? Ah, no, pues usted vino por el dolor de cabeza. ¿Quién es lo que se va a atender? ¿El dolor de cabeza o el dolor de espalda? Cierta, entonces verdad. Yo encuentro eso también como que, porque imagínense, ahorita que hay que levantarse, pedir hora, y hay gente adultos mayor que van, entonces yo para mí encuentro absurdo, o sea, eso, porque si uno va por algo, o sea, va a tener que ir 10 veces. Bueno, y por eso es que uno vuelve y vuelve y vuelve y están los consultorios saturados. Sí, claro, porque, gente ellos mismos hacen claro. Que el té así. Exacto. Bueno, después de esta reflexión, yo invito a nuestros queridos auditores y auditoras que nos llamen y que nos digan qué piensan ellos al respecto, cuáles son sus ideas, y llámenos al 41 22 22 363. O bien al WhatsApp 569-567-39535. Y con este comentario nos vamos a una pausa musical. Estamos de vuelta en la sintonía de Espacios FM 107.3. Hoy día estamos saludando, hoy día 30 de octubre, a San Alonso. Les repito los teléfonos por si ustedes quieren saludar a alguna persona que se llame Alonso, por si nos quiere también hacer una intervención en lo que nosotros acá estamos conversando. El teléfono es el siguiente, dice el 41 22 22 363. La página web www.espaciosfm.cl y el WhatsApp más 569 567 39535. Yo tengo acá un aviso de utilidad pública que se lo vamos a pasar acá. Dice: se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41 21 60 562 o al celular el 94 89 52 958. Bueno, si alguien necesita arrendar alguna pieza amoblada, puede usted pedir los teléfonos acá en la emisora y acá nosotros se los entregamos para que usted vea la opción de poder arrendar acá. Esto es acá en la población, por si acaso. Bueno, seguimos con nuestra noticia. Tenemos acá de nuevo, como estábamos hablando de los medicamentos, dice: hasta 8 horas demoran pacientes en retirar sus medicamentos en hospitales chilenos. El sistema de retiro de los fármacos es engorroso. En el matutino se detalla que para que un paciente pueda retirar los remedios, primero debe esperar por una consulta con un médico, quien debe entregar una receta. Luego debe acudir al recinto, hacer fila y esperar. En promedio 2 horas solo para entregar el documento en una farmacia. Esto no es el único problema, ya que tras sacar otro número y esperar a ser atendido, hay que confiar en que el establecimiento tenga stock, cifras reportadas en el último informe de la Superintendencia de Salud en el 2015 indican que solo el 26,8% de los recintos cuentan con stock de todos los medicamentos garantizados. Ahí tenemos otro problema más que afecta a la salud de nuestros amigos, de nuestros compatriotas, de nuestros adultos mayores, de nuestros enfermos. O sea, ya ese problema en general. Claro, yo creo que eso ya va para todos en general en realidad. Sí. Y la verdad es que es bastante complicado. Pero yo no sé, ¿eso dónde se lleva a cabo tanta espera? Porque acá nosotros, bueno, yo siempre he ido a los consultorios y cuando no voy al consultorio, voy a un médico privado, pero de ahí me voy a la farmacia y lo compro así al tiro. O sea, basta claro. Con tener la plata nomás. Sí, pues sí, ese es el problema. Sí. Ahora no sé si usted escuchó, señora Anita, o sea, respecto a lo que estamos hablando del hospital de allá de Rancagua, de toda esa gente que está en la lista de espera y fallecieron y la gente nunca la llamaron, y después que la gente falleció empezaron a llamar a los familiares, y es una multa que le van a sacar al hospital, al director. Es una investigación, porque ellos estaban con el plan Auge y yo no tenía idea que el plan Auge le cubre todo, porque el gobierno es como le hace como un seguro a cada de esas personas con una cantidad de plata, de dinero. Sí, yo tengo entendido que el plan Auge te cubre todo. Entonces, si esa gente está con el plan Auge, ¿y por qué nunca las llamaron? Precisamente porque a lo mejor no era mucho el billete que se recibía, creo yo, digo yo, ¿no? Aquí estoy especulando. Pero a lo mejor no, a ver, no es como que si tú te vas a operar en forma particular, porque ahí te ve el médico, te ve el anestesista, qué sé yo, el primer cirujano, segundo cirujano, dependiendo de lo que tengas que operar, la clínica, las estadías, y resulta que acá el plan Auge no creo que contemple todas esas cosas, o sea, no creo que se paguen esas cosas. Pero del momento que sí, aunque ya como sea, pero le están pagando, o sea, ellos están recibiendo una plata por eso. Entonces, del momento que llaman a las personas después que fallecieron, ¿es una burla? Claro que es una burla, pero ¿qué es eso? Porque, no, pues si están en el plan Auge es porque ellos necesitan eso. Entonces, ¿qué estamos hablando con el plan Auge? Sí, bueno, el plan auge en algunos casos sirve. Pero bueno, la verdad es que yo no sé si tú te acuerdas, Carmencita, yo tuve una operación bastante complicada. Sí, a mí me operaron de un aneurisma. Pero tuve la buena suerte que yo en ese entonces yo trabajaba en un centro médico. Entonces los mismos médicos me hicieron todo el asunto y por lo tanto me operaron. Es más, hasta hablaron con el cirujano y me operaron. ¿De? Yo, a los 2 meses yo ya estaba operada ya. Pero es que ahí tenía, como quien dice... Es que yo siempre he dicho, mire, sea trabajo, sea lo que sea, que todo tiene que ver con que uno tiene que tener, o sea, el dicho como hay en todas partes hay pituto. Claro, como se dice, yo tenía santo en la corte. Exactamente. Me pregunto, si hubiese sido ahora, yo no, creo que no habría estado acá. No habría. Porque a lo mejor me habría ido en la espera, como sí, tú dices, claro. Pero bueno, ahí es donde yo creo que Diosito a veces nos da otra oportunidad. Exactamente. Y lo otro también creo en eso de que, como usted tan bien dice a veces que yo me la he escuchado, que uno, lo único seguro que tenemos el día que vamos a nacer y el día que vamos a morir. Aunque yo creo que el día que vamos a nacer es como un poco más relativo. Pero el día que vamos a morir yo creo que está. Y yo creo que no era mi día todavía. No, pues si uno tiene su día. Claro. Bueno, después de esta conversación nos vamos a una pausa musical. La ciudad a recorrer y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver. Hasta la plaza llegan niños a jugar y es la risa su canción. Hay amistad en esas manos que se unen y en las riñas sin rencor. Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor. Hay un lugar muy cerca donde van chicos y chicas a bailar. Ya en el aire ecos de su música podemos escuchar. Ves dos siluetas que se alejan desde allí a buscar la soledad. Algo muy dulce va prendido en sus miradas, es tal vez felicidad. Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor. La noche ha llegado, cada hogar es como un faro en la ciudad. Ven hasta la ventana iluminada a robar la intimidad. De dos ancianos de cabellos muy plateados sonriendo al conversar. En el ocaso al final de la jornada es tan lindo recordar. Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor, mejor. Me levanto. vivir así. Siento angustia en mi pecho hoy, corazón. Necesito curarme de este mal de amor, evitarme tanto dolor y gritarte que quiero tu corazón. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. Corazón, corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. Las tristezas de este dolor, corazón. Me libero y te pido con emoción que le des aunque sea una opción a este fuerte y enamorado corazón. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. Corazón, corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. Imposible no mirarte y derretirme. Imposible escucharte y no rendirme. Y mi corazón aún siente un gran dolor. Imposible no mirarte y derretirme. Imposible escucharte y no rendirme. Y mi corazón te grita. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. Corazón, corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. No es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. Corazón, corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. Estamos de vuelta en la sintonía Espacios FM 107.3. Bueno, nos hemos estado un poquito seria con las noticias, pero hagamos farándula también. Sí, pues no va a ser puro. Sí, pues no vamos a ser tan grave. Oiga, vecina, usted me imagino que conoce a la Mon Laferte. Yo, bueno, todas sus canciones. Sí. Canta lindo, ¿cierto? Sí, canta lindo y es una alegría porque ella empezó tan de abajo, sí, y no confiaban en ella porque en Rojo como que la hicieron de lado. Bueno, de hecho ella tuvo que irse a México. Sí, y allá triunfó y tiene canciones. Lo más bonito es que ella, aparte de todo el éxito que ha tenido, ha compartido con la gente porque vino aquí a Chile y estuvo en Santiago. Hoy creo que ahí actuó con la gratis, ¿eh? Sí, fue gratis, sí. Y ahí cantó su canción nueva. Sí, mira, yo voy a leer aquí sobre la Mon Laferte. Dice, la Academia Latina de la Grabación anunció a los primeros artistas confirmados que se presentará en la 19ª entrega anual de Latin Grammy, que incluye a la cantante chilena Mon Laferte. A ellos se suman Balvin, el David Aguilar, Jorge Drexler, Cani García, Natalia Lafourcade, Víctor Manuel, la banda Los Recoditos y Sebastián Yatra, así como de la cantante invitada Halsey. Previamente se había dado a conocer que Ángel Aguilar, Pablo Alborán, Carlos Vives y la persona del año 2018, Maná, tendrá números musicales en la 19ª entrega anual de los Latin Grammy, que se transmitirán en vivo por la cadena Univisión el 15 de noviembre a las 8 pasado meridiano, hora del que desde el MGM Grand Garden Arena en La Vega. Bueno, ahí yo no cacho nada mucho. ¿Para qué vamos a decir por eso? Si hubiese sido en Quinchila, a lo mejor habría captado un poquito. No, pero ahí no cacho nada. Pero dice, yo me alegro mucho en todo caso de que la Mon Laferte haya triunfado, pero triunfó por lo de ella. Claro, o sea, ella salió adelante. Exactamente. Y eso es realmente, hay que reconocerlo muy bien, porque aparte que tiene una voz tan suavecita, tan linda. Sí, tiene una voz muy especial. Claro. Bueno, aquí sí que nos vamos a un tema pesado también, de farandularia, pero medio pesadote. Pero bueno, la verdad es que lo comentan en la tele, en todos lados, dice. Se trata nada más que de este caballero de Álvaro Salas. Dice, el humorista había solicitado un nuevo test luego que los dos anteriores también confirmaran que sería el padre del adolescente de 17 años. ¿Usted sabe que él está llamado a reconocer uno de sus, de sus hijos, que ya no es tan chiquito, como tiene 17 años? Y creo que se había hecho ya 12 exámenes de paternidad y habían salido positivos. Entonces no entiendo qué pasa, ¿para qué está pidiendo un tercero? La verdad es que no sé, como que no me cabe mucho en la cabeza. Dice, un nuevo capítulo sumó la historia de la demanda por paternidad en contra del humorista Álvaro Salas, ya que durante este lunes se reveló que la tercera prueba de ADN realizada dio positivo y confirma que sería el padre del adolescente de 17 años. La información fue entregada en el matinal Muy Buenos Días por el periodista Sergio Rojas, quien es cercano a Soledad Rodríguez, la madre del joven involucrado en el caso. El examen, absoluta e irrefutablemente positivo, él es el hijo en el 99,9996% del señor Salas, reveló. El ex animador había pasado por otros test, los que también habían ratificado su paternidad. Esta nueva prueba surgió luego de que el mismo Salas cometiera desacato y se adelantara en la realización del segundo examen. Tras pedir disculpas al juez, solicitó este nuevo ADN. La confirmación oficial de este resultado se conocerá en noviembre, periodo en que la justicia deberá tomar una solución ante las partes. Complicado el asunto de Alvarito Salas. Yo considero que él está alargando eso, pues sí, del momento que le sale eso, ¿cómo? Si tiene que afrontar la situación, si por último ya. Pero usted sabe también que el otro día estaban hablando sobre él, que ahora está en una piececita 4x4, la señora lo dejó, cosas. Por lo mismo, porque él no quiere afrontar la situación. Oye, pero es que también hay que ponerse en el lugar de la esposa. Ya no es la primera infidelidad de Alvarito. Pero por eso le digo, él es el que no... No logra entrar en vereda, no, el caballero. Y yo creo que eso es lo que está haciendo para darse más importancia. Sí, yo también opino lo mismo. Para dar más publicidad. Porque del momento que... Y ahora ya también están en el juego los jueces, porque ¿cómo eso de si ya más no se puede hacer? Pues. Y un niño grande, pues tiene 17 años. Sí, es verdad, cierto. Y aparte que tengo entendido que él no convivió con el niño, pero sí era un padre presente. Claro, man. Y de la noche a la mañana se hace como el loco. No. Chuta, bueno. ¿Cómo no pensar que él va para abajo y esos niños van para arriba? Que tener cuidado con eso, sí, problemillas así, porque después la justicia falla como tiene que hacerlo, nada más, y si ya son positivos los ADN, no hay nada más que hacer, pues, sí. Y del momento que ya no está con su familia, pero eso era esperable. Exactamente. Claro, no podía, no, la señora ya tenía, ya no dio más, claro, así que no. Pero bueno, aquí hay que, yo creo que a esta altura él tiene que asumir hidalgamente nomás y dar la cara y dar la cara, y se acabó. Si ya de lo hecho no hay remedio, así que no hay nada más que hacer. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical. Siete lunas. una chica muy caprichosa, es una chica muy vanidosa, es una chica muy orgullosa. Como una seda celosa, el viento la está llevando, cuando camina orgullosa, su perfume va dejando. Como una seda celosa, el viento la está llevando, cuando camina orgullosa, su perfume va dejando. Sintiendo ya la tristeza, la retirada de un gran señor que abrió las puertas en todo el mundo por las canciones que interpretó. Señor Vicente, con su permiso, humildemente le canto yo, pues se merece todas las llaves que pueda darle cualquier nación. Él con sus frases tan conocidas y su manera de interpretar deja un legado en esta vida, en lo ranchero es el papá. Con sus corridos tan afamados ha transmitido él la verdad, y sus canciones con un sentido nos han servido para enamorar. Reconocido en todo el mundo, el charro alegre de buen titán es el ejemplo para los que vienen en la cantada a incursionar. Gracias le damos a nuestra Virgen, la morenita del Tepeyac, que te conserve por muchos años, que te dé dicha y felicidad. México entero le hace un tributo como homenaje a su decisión de estar juntito con su familia. Gracias por todo lo que nos dio. Dios nos lo bendiga, mi Chente, el charro de Huentitán. Continuamos en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, no, hemos faranduleado un poco, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero ahora vamos a ir a algo más, un poquito más serio. Dice, Rafael Garay presentó recurso para anular condena de 7 años por estafas reiteradas. ¿Usted sabe quién es Rafael Garay o no? ¿Ha escuchado hablar de él en la televisión? ¿El que estafó a la gente? Sí, vos. Sí. Claro. Que se fue para el extranjero. Claro. Y allá se dio la vida al oso con la plata de la gente. Y ahí lo hacían pasado que tenía problemas mentales. Claro. Y ahora más encima le tomaron en cuenta cuando él estuvo preso, o sea, cuando estaban con la causa. Y le dan a dar no sé cuánto le tiraron. Siete. Sí, pero esos 7 años se van a reducir a menos. Claro. Él pide que la pena sea rebajada, dice, a 4 años de presidio mayor en su grado máximo y el beneficio de libertad vigilada intensiva. Bueno, acá tengo, a ver, vamos a profundizar un poquito más. Dice, el abogado Denis Celis presentó un recurso de nulidad contra de la sentencia que condenó Rafael Garay a 7 años de cárcel por el delito de estafas reiteradas. La defensa del ingeniero comercial asegura que en el pronunciamiento hubo una errónea aplicación del derecho, dice. Celis argumentó que el acusado no se le consideró la intención de reparar a las víctimas como una tercera atenuante. Por eso, solicitan que la pena sea rebajada a 4 años de presidio mayor en su grado máximo y que se le conceda el beneficio de libertad vigilada intensiva. ¡Qué rico! Dice, se encuentra acreditada la intención celosa del sentenciado por procurar reparar el mal causado, dice el documento. ¡Qué fresco! Oiga, por eso hay tanta gente que estafan. Son estafadores, si no les sale por nada. Claro, claro. Sí, imagínese, estafó al pobre Viñuela. El Viñuela quedó con nada. Sí, pero también, a ver, yo creo que ahí hay que sacar una moraleja a nosotros, ¿eh? De que cuando uno... te dicen que vas a ganar plata y vas a ganar fácilmente, hay que irse con cuidado. Sí. Yo me acuerdo que tiempo atrás hubo uno aquí también, que fue una locura aquí en Concepción, no me acuerdo cómo que se llamaba la gente. Ay, ¿cómo esa señora? ¿Cómo se llamaba? ¿Célula se llamaba esa cuestión o no? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de esa señora que andaba estafando a medio mundo con las papitas no sé cuánto. Los quesitos, no sé. Claro. Y estafó nomás, pum. Claro, pum. No, y una vez que la gente estafa, después ya no... No sé que si se olvide, si escuchó también, señora Anita, que en Santiago un grupo de adultos mayores vieron por internet una agencia de un paseo no sé a qué país. Y ya, por ejemplo, cada una tenía que tener... 400 o 500 mil pesos. Ya. Hicieron el contrato y todo. Llegó el día, nunca fue. Era un estafador que hizo eso. Chuta, que fome. Entonces, ellas también decían que ellos soñaban con ese paseo. Y no solamente ellos, porque hace como 4 o 6 años atrás estafaron a un colegio. Que los niños iban a ir a gira de estudio. A fin de año siempre será eso, ¿eh? Los chicos más de algún colegio se quedan con las ganas. Y esa plata se va nomás. Pero ahí y ellos quedan como que nada. Pero ahí a veces no tan solo de las agencias de viajes, sino que a veces son los los tesoreros que se arrancan con la plata, se la gastan todo y a fin de año no hayan qué cuenta dar. No, pero cuando son agencias por sí, es lo mismo que si nosotros formamos un grupo y usted, yo le digo, señora Anita, vea por internet, y me dice, oh, mira Carmen, hay una oferta buena. ¿Quién va a desconfiar? Sí. Y le dicen, depositen la cuarta parte. Y depositamos para garantizar el viaje. Sí. Con eso hasta ahí jodimos. Bueno, también se da, a ver, hay otras estafas que también se han hecho, por ejemplo, los casamientos. Ah, sí. Carmencita, tenéis que tener cuidado. Son los casamientos los que también pagan las habas. No, si sí, hubieron matrimonios que no quedaron con nada. Claro, oye, de... estaban listos para, bueno, llegó ese día y se dieron cuenta que no había ni un evento, o sea, la persona los había qué estafado. Qué terrible, toda la gente invitada, qué terrible, sí. ¿Eh? Es como para, oh, es horror. Como para que le me daría un sopón. No, yo sabía tú, yo cancelo la boda ese día y me caso otro día, nada más, porque el medio recuerdito que te va a quedar. Sí. ¿Eh? O sea, prácticamente queda la persona psicológicamente mal. Sí, no, Dios mío, qué terrible. Siento que se supone que cuando uno se casa, independientemente cómo resulte el casamiento después, es el día más importante. Pero aunque tú te vayas a separar el otro año, pero ese es el día eso más es lo importante. Claro. ¿Cómo hay que casarse y, por ejemplo, pensar que va a durar? Claro. Eso es lo ideal. Pero por el camino se van viendo otras cosas. Sí, pues, ¿cierto? Se van conociendo. No, por eso hay que casarse, o sea, ya, mejor ya, así ya uno de no edad. Se, uno ya no se levanta tan pita, tan pintadita como anda a las 10 de la mañana. Pues. No. Entonces ahí se nota todas las pifias, las sí. Arrugas. Bueno, son detalles. Sí, es verdad. A ver, son detalles importantes sí. A veces. Mm. Sí. Por bueno, eso prefiero un casamiento de... adulto. Claro, bueno, tampoco no se trata de la, nosotros las mujeres nada más, los varones también. Ya, llegando a una cierta edad, sí. Son, no, ya no son los chicos delicaditos también, no. Po, de que después la confianza ya los hace ser más, así, se dejan estar. O sea, sí. Eso va por ambos lados en realidad. Exactamente, sí. Pero todavía quedan matrimonios que sí son amorosos. Sí, claro que sobre sí. Sobre todo de la tercera edad, sí. Sí, bueno, yo creo que son los más antiguos, Carmencita, sí. Los más antiguos, porque yo creo que esta generación, a ver, yo estoy hablando de mi generación, por ejemplo, yo creo que esta fue la última generación que uno dice, yo me voy a casar, pero para toda la vida. Sí. Y a veces las mujeres aguantamos una y otra cosita por ahí, y bueno, porque pensamos en los hijos, porque pensamos que pucha, que... Es que antes se pensaba así, pues, claro. Pero actualmente no. Porque si van, hay algún problema, cada uno para su lado. Bueno, si ahora ya los chicos ya ni siquiera se casan. No, porque prefieren así y yo considero que es mejor, señora Anita. No, porque aguanta más la persona, o sea, no aguanta, pero no es obligación. No es como el dicho que hay que tener una libreta para poder... No, si eso no... No significa nada. No asegura nada, no asegura nada. Yo pienso que aquí en eso sí hay que tener cuidado con los hijos. Sí. Que los hijos son los que sufren todas estas cosas. Los niños son los que sufren. Actualmente son los niños. Y en el fondo yo creo, tal como estábamos diciendo, de que una libreta, una firma no asegura nada. Pero los hijos son los que realmente uno le hace pensar un poquito. Sí, porque actualmente los niños ya están acostumbrados con la tía y el tío. Sí, ahora sí. Y antes no se usaba eso. Sí, yo creo, bueno, no, mira, yo no sé qué tan bueno será, pero por ejemplo, esto se ha ido desarrollando sobre la medida que pasa el tiempo, porque, ahora las chiquillas estudian, uno como madre, y fíjate lo que uno, bueno, yo no es mi caso porque yo no tengo hijas mujeres, pero yo he escuchado algunas mamás que le dicen a las hijas, estudia harto, tienes que sacar tu cartón, tu... Tener una profesión, porque... Claro, porque si al día... que tu marido te sale malo, tenés como recurrir, como valerte por ti misma y le das ganarte la vida. Y sacada la cuestión. Exactamente. Entonces también de alguna manera las mamás estamos influyendo en eso. Sí. Sí, es que han cambiado los valores, Carmencita. Y aparte que yo considero que los niños de hoy son más, se adaptan. No es como la generación de uno, como que vienen preparados. Exactamente. Para tener hartos tíos. tíos y tías. Y hartas tías. Sí, claro. Sí. Y antes los niños no, porque se enfermaban psicológicamente. Sí, sí. Y ahora es lo más normal, pues. Sí, es verdad. Bueno, aquí vamos a pasar este avisito otra vez. Dice: se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesados, llamar al 41 21 60 562. También al celular el 94 89 52 958. Bueno, este, si alguien necesita arrendar una pieza, nos puede llamar. Y la persona que está ofreciendo que ellos, su derecho a cocina, hay ducha, o sea, hay sus regalías que... Y aparte que un ambiente familiar. Es un ambiente familiar, sí. Claro. Así es que si usted es vecina o vecina o sabe de alguien que necesita arrendar, llámenos acá a la radio y acá vamos a dejar los teléfonos. Bueno, nos vamos en este momento a una pausa musical. De regreso a la sintonía Espacios FM 107.3 en el programa Acompañando a la Mañana. A ver, mi querido auditor, yo acúsome de una falta grave. No. Muy grave, muy grave. Mi compañera y panelista que me ha estado conmigo acompañando prácticamente todos los días está de cumpleaños. Y yo, mi Alzheimer. No me acordé de buscarme en cita, ¿verdad? No, pero sí. Tú sabes que yo te quiero rearto, tú sabes que yo te deseo todo lo mejor. Sí, yo entiendo esa parte. Pero mi mente de repente, bueno, tú misma sabes que yo soy así como media dispersa. Sí, pues sí. Sí, pues encima. No, pero es que uno entiende esa parte porque, por ejemplo. Pero es que, claro, pero es que tú nunca te olvidas de mi cumpleaños. Es que sí, es que uno, no sé, pero en todo caso yo no tampoco. O decir, oh, ¿sabes qué? Tal persona me saluda, no. No, porque actualmente la gente siempre está preocupada de algo, señora Anita. No es que uno se lo olvide, sino que pasa. Sí, sí, sí, es verdad. A mí se me escapó rotundamente y se me había escapado todo el día, te diré, ¿eh? Chuta, pero yo, en todo caso, nosotros nos conocemos años, sí, añazos. Y tú sabes que yo te estimo muchísimo, sí, y siempre he querido que tú, ya sabes que te he deseado todo lo mejor. Yo siempre le he dicho a usted, si Anita me necesita allá, y yo estoy a disposición porque lo puedo hacer. Y se le yo le agradezco públicamente, no, sí. Muchas gracias por tu deferencia y por estar siempre conmigo y al lado mío, Carmencita, en serio. Para mí eres una muy buena amiga, te diré. Bueno, después que yo he hecho mi mea culpa, amiga mía, pero yo sé que hoy día usted lo va a pasar bien. De alguna manera el de arriba, sí, se va a encargar de compensar este olvido tan grande que tuve hoy. Así que páselo bien nomás. Mire, al rato se va a acordar de mí. Yo digo que uno, lo mejor es estar bien de salud. Sí, sí, de todas maneras. Eso es lo importante. ¿Cómo es la cosa? Salud, dinero y amor. Sí. No, está bueno. Eso es más importante. El amor y la salud. Y el dinero. Aunque está medio escaso el dinero, pero uno no, hay que echar toda la talla. Exactamente, nada más. Bueno, y como usted dice, echar toda la talla, vamos a hacer la última farandulandia, como le digo yo. ¿Usted se acuerda quién es la Chiqui Aguayo? ¿Has oído hablar de la Chiqui Aguayo, no? Sí. Es una comediante. Sí, que está en Buenos Días a Todos. Está ahí ahora. Sí. Sí, yo como poco veo televisión. Y bueno, resulta que la Chiqui Aguayo tenía el mismo problema que tengo yo en estos momentos, ¿eh? Solo que ella lo pudo solucionar. Y yo estoy tratando de solucionarlo. Mira, dice, la comediante Daniela Chiqui Aguayo se realizó una lipoescultura tras perder 9 kilos con una estricta dieta. Tenía un peso relativamente normal a lo largo de mi vida, pero pasó que después de perder la guagua, en vez de adelgazar, engordé y engordé mucho. Dijo en el Muy Buenos Días a Todos. En realidad, pues ahí está, pues yo no... Sí, no. Dice, la panelista del matinal hizo un régimen y se sometió a varias cirugías para solucionar uno de sus mayores complejos, las caderas. El mío igual, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Al bajar de peso me reencontré con hartas cosas mías. Me empecé a sentir mejor, a armar panoramas, como salir a correr, a trotar, y empezó a desaparecer esa pena que tiene que ver con autocuidarme. Reflexionó la joven, quien declaró que a una semana de las intervenciones se siente la raja. Ella es así. Obvio. Para hablar, entonces, dice... Tanto que usé por primera vez pantalones en televisión. Qué rico, ¿eh? Yo encuentro que eso, cuando uno se siente bien con su cuerpo, yo creo que realmente es una de las satisfacciones. Sí, porque la persona, uno por sí se da autoestima. Claro, y sube la estima, sube, claro, todo. Sí. Sí. Oye, Cienita, pasando a otro tema, o sea, de lo mismo que usted está hablando. Uh-huh. Esa niña, han habido comentarios porque... Ella nunca estudió como... ¿En alguna academia, dices tú? Claro, ¿cómo? O sea, ella estuvo en el Festival de Viña contando chistes. Sí, pues. Entonces la tienen ahí. ¿Como panelista? Sí, pues. ¿De qué es pituto? Pituto. Es que a lo mejor para panelista no se necesita tener estudiar. Pero igual. Y si no, ¿nosotros qué estamos haciendo aquí si nosotros nunca hemos estudiado audición? Sí, pero es que son cosas distintas porque ¿cuántas niñas que estudian? Dígame la María José. María José era cantante. Sí, pues. Y está ahí, pues. Qué pena, yo pienso que ahí, no sé si, la verdad es que yo... No sé si ella seguirá cantando, porque yo digo, si tenía una carrera exitosa, oye, ¿cómo quedarse, claro, ahí de panelista? Entonces, le quitan lugar a las personas que realmente estudian, po. Y no hay vacantes de trabajo, po. Sí, puede ser, puede ser. Pero usted, como dice tan bien y le sale tan bonito, los pitutos existen, están y llegaron para quedarse. Se van a quedar quizás cuántos años más, po. Por eso. Porque realmente hay personas que, por ejemplo, de la Chica Aguayo, estaba la otra niña que tiene el problema, Carmencita, en la noche. Pero si nosotros estamos apitutados aquí, pues acuérdense que don Ricardo Sáenz nos apitutó. Entonces sí. Los pitutos existen. Sí, señora Anita, sí existe, pero nosotros lo que estamos haciendo, que quede bien claro, es una obra harto bonita. Porque tratando de entretener un poquito. Exactamente. Claro. ¿Y por qué no había antes gente? Porque está el programa con pura música. Sí. Porque no tenían gente, porque esto es una voluntad, es porque el tiempo es como también. Exactamente. porque aquí, hablando, nadie lo ha dicho, esto aquí a uno no le pagan, uno lo hace por voluntad, porque es una radio comunitaria. Exacto. Es para ayudar al resto. Claro. Si entonces, no, ese es. Sí, eso es verdad. Yo, claro, en todo caso me siento súper bien. Yo igual. Me ha ayudado muchísimo y tú ves que. Yo nosotros, igual, porque claro, usted ve que yo nunca. O sea, yo soy nacida y criada aquí en la población, conozco a harta gente y me siento contenta. A la vez, usted vio que ese día que estuvimos tu aniversario en la radio, le di las gracias a don Alepsi que nos da oportunidades a la gente. Claro. Porque hay mucha gente que lo puede hacer, pero tiene miedo. Y el miedo hay que perderlo. Bueno, no es fácil tampoco, no, Alina mía, porque yo de primera, déjame decirte que terminaba, pero, o sea, terminaba como que se hubiese estado con un saco al hombro y... Sí, porque la persona claro, se pone nerviosa. Claro, porque uno siempre quiere tratar de hacer lo mejor y dar lo mejor. Y a veces le tocaba sola. Y entonces, lamentablemente un programa no se puede hacer sola. No. Porque si usted está leyendo la prensa, o ¿a quién le va a pedir la opinión? Exactamente, eso es verdad. Entonces, por eso hay que ser y un granito de arena. Sí, un granito de arena que yo, sí, contenta y muy feliz lo estoy dando. Y olvídate, yo no, gracias a Dios no tengo ningún problema en ese sentido. Y a mí personalmente también me ha ayudado, Carmencita, se me ha ayudado a poder expresarme un poquito mejor. Si todo tiene su recompensa, si no tiene por qué ser monetaria siempre, todo tiene su recompensa. Yo me siento súper feliz. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos en un ratito más. Sé que no es fácil olvidar aquellos momentos tan tristes que te hice sufrir. No los quisiera recordar, tan solo me pongo a pensar. Yo no te merezco, quisiera morir. Siento un dolor en el alma solo de acordarme lo que fue el ayer. Demostrabas que me amaba, pero injustamente yo a ti te era infiel. Como quisiera olvidarla, pero así es la vida, me tocó perder. Quizás todavía no acaba, si eres optimista, llegas a vencer. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Voy a luchar hasta lograr que tú vuelvas nuevamente conmigo. Quiero tener todo tu amor y recuperar el tiempo perdido. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Sé que el tiempo decidirá si es largo el camino en mí. Quizás me llegue a enamorar y así yo la puedo olvidar. Tal vez mi destino sea feliz. Yo puedo vivir mi vida, no solo en el mundo hay una mujer. Bueno, que Dios te bendiga, tú vives tu vida, yo la mía también. Quisiste sacar la espina que lleva muy dentro clavada en tu piel. Cuando sanen las heridas, seguro conmigo tú querrás volver. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Voy a luchar hasta lograr que tú vuelvas nuevamente conmigo. Quiero tener todo tu amor y recuperar el tiempo perdido. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Seguiré esperando tu amor, conduélete de mi dolor. Ay, conduélete de mi dolor. Seguiré esperando tu amor. Seguiré esperando tu amor. Conduélete de mi dolor. Conduélete de mi dolor. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3. Carmencita, llegó la hora de despedirnos, así es que todo el micrófono es suyo. Y antes que termine, yo quiero decirle que lo pase súper hoy día. Súper, súper. ¿Cuánto está cumpliendo, si no es mucha la indiscreción? 58 años. Estamos bien, la mejor edad, así que lo pase lindo nomás. Aprovechelo bien. Que tengo el tiempo una, ha pasado. Que tengo una, pasa el tiempo. Para todos, para todos. Porque uno cuando cumple 15, no, y a la hora de cumplir 15 años. Hoy. Y después empieza avanzando. Y cuando uno es niña, parece que el año no es tan largo que encuentra los años. Pero lamentablemente ahora el tiempo pasa agigantadamente, no como antes. Puede ser, ¿eh? Ya, yo me despido, les doy gracias por haber estado hoy día. Bueno, en estos momentos yo nací como hoy día. Estoy recién nomás empezando. Sí, empezando. No hizo falta don Ricardo, ¿eh? Don Ricardo, porque él habría dicho muchas cosas y, o sea, cosas me refiero yo sobre, me habría echado talla. Claro, pues y habría leído también a los qué pasa con la numerología, sí, de los que nacieron hoy. Hoy, claro, exactamente. Pero doy gracias a Dios que al menos tengo a mi mamá viva. Y bueno, es un año más. Y hay que vivirlo con alegría, hay que saberlo, exactamente. Lo importante, señora Anita, que o sea, no, lamentable, pero yo en estos momentos me siento bien porque hasta aquí no tengo ninguna enfermedad, no tomo ningún medicamento. Entonces, para mí es un honor. Ya, me despido y será hasta mañana si Dios quiere. Y el día que se arregle, Que salga el sol, a ver. O sea, el sol, sí. Está como nublado, sí. Está como triste. Bueno, lo importante es que no esté helado, ¿no? Exactamente. Así que me despido, señora Anita, y gracias por el saludo que me ha dado. Y nos vemos mañana, ¿cierto? Sí, mañana sí, ningún problema. Y sí, porque ¿tanto después, con sanita y buena, dice usted? Exactamente. Con salud y vida, sí, ¿cierto? Sí, porque después ya viene el feriado largo. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Y frena con la rodilla. ¡Buena! Bueno, mis queridos auditores, ha llegado la hora de despedirnos. Le agradecemos enormemente su sintonía. Yo le deseo a todos que tengan un lindo feriado, que lo pasen muy bien. El que pueda salir, que aproveche de salir. No sé cómo irá a estar el tiempo. Es que es relativo, que está tan variable el tiempo. Por lo menos para el sur parece que está malito. Estaba viendo que sí. Puerto Varas estaba pésimo. Sí, viene lluvia por todos lados. Claro, así que a veces uno utiliza estos días como para irse a las termas un ratito, pero parece que para el sur parece que no. Malo, sí. No resulta mucho. No. En todo caso, que tengan ustedes un muy feliz feriado y una hermosa tarde. Y sigan en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Nos vemos mañana.